la malanga amarilla hay que comerla caliente. Yo te la traigo María, yo te la traigo de Oriente. Esa malanga amarilla hay que comerla caliente. Yo te la traigo María, yo te la traigo. Traigo.